Vamos a hacer el ejercicio P0201, compraventa de una letra del Tesoro. Lo vamos a leer. Dice así. El señor A adquiere una letra del Tesoro de nominal 1.000 euros y vencimiento a un año, por 950 euros. Transcurridos 2 meses, vende la letra al señor B por P euros. El señor B mantiene la letra hasta su vencimiento, obteniendo una rentabilidad del 5% efectivo anual. Determinar la rentabilidad obtenida por el señor A. Bueno, pues volvemos a leer y esta vez ya tenéis que empezar a dibujar la operación en la cabeza, ¿no? Hay dos señores, el A y el B. El señor A compra en el mercado primario. Compra por 950 euros... una letra de nominal 1.000 euros. Esa letra vence dentro de un año. Si el señor A mantiene la letra hasta su vencimiento, pues no pasa nada. Cuando termine el plazo de un año, él cobra los 1.000. Pero resulta que decide vender a los 2 meses, porque necesita el dinero o por lo que sea. ¿Quién compra esa letra? En el mercado secundario, el señor B, que es otro inversor, y el señor B va a mantener la letra hasta el final, que serán 10 meses más. ¿Quién va a cobrar los 1.000 euros? El señor B. ¿Por cuánto se hace la compraventa de la letra? Pues por P euros. Esos P euros los cobrará el señor A y los pagará el señor B. ¿Se ve la idea? Nos dan la rentabilidad del 5%, que es la rentabilidad que va a obtener el señor B por haber mantenido la letra esos 10 meses. Pero ese 5% ya está medido en tanto efectivo anual. Es un tipo de interés anualizado. O sea, él no saca el 5 en 10 meses, sino que si lo anualizas, saca un 5% efectivo anual. Y lo que te piden es la rentabilidad del señor A. Esto es, ¿cuánto ha sacado el señor A? Bueno, pues nos vamos a hacer una tablita o un dibujito donde se vea que hay 3 cosas que considerar. La letra en sí misma, como activo, es un activo que en el instante cero tendrías que pagar 950. Le pongo signo negativo. ¿Por qué? Porque es un flujo de caja negativo, es un pago, dinero que sale de mi bolsillo. Y dentro de 12 meses, 1.000 euros positivos. Eso es la letra. Yo podría calcular la rentabilidad de la letra, pero no me lo piden. De hecho, si lo calculáis, es 5,26 y pico por ciento efectivo anual. Pero este dato no me piden que lo calcule. Luego tenemos la historia del señor A. El señor A es alguien que compra por 950 en cero, se espera 2 meses y vende por P euros, que es la incógnita, lo que tengo que calcular. O mejor dicho, voy a tener que calcular P para luego calcular cuál es la TIR, la rentabilidad que ha obtenido el señor A. El señor B es el que paga esos P euros en T igual a 2 meses y se espera hasta T igual a 12 y cobra los 1.000. Y el dato es que la rentabilidad de B es un 5% efectivo anual clavado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues el procedimiento es el siguiente. Primer paso. Le aplico la ley de la compuesta al señor B. Tengo todos los datos menos uno, que es P, el precio que paga el señor B. Esto es, yo sé que el señor B en 10 meses obtiene un 5% si invierte P euros y al final recibe 1.000. De ahí despejo P y sale 960,15699, etcétera. ¿Vale? Como ese P es el mismo que percibe el señor A, ya sé cuánto dinerillo se lleva el señor A en la venta. Y ahora puedo calcular, aplicando otra vez la compuesta al señor A, la rentabilidad que obtiene. porque sé que el señor A invirtió 950, transcurridos 2 meses se lleva 960,15 y pico, y eso, si lo calculo, me sale la respuesta del problema, que es un 6,5889% de efectivo anual. Lo vamos a ver ahora con un gráfico y con ecuaciones. El gráfico suele ser muy importante hacerle para aclarar ideas. En este gráfico, ¿qué veo? Pues que tengo un capital inicial, los 950, un capital final, los 1.000 euros. Pero esto sería si el señor A no vende. Pero si vende, lo que tengo son dos historias diferentes, la historia del señor A y la historia del señor B. En el caso del señor A, la duración de la operación expresada en años es 2 partido por 12, partes de año. Y P es el precio de compraventa de la operación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar la ley de la compuesta, que la tenemos por aquí abajo, y primero se la voy a aplicar al señor B y luego se la voy a aplicar al señor A. Y ahí veis también aplicado la letra, pero no me interesa lo de la letra, porque no me han preguntado la tira de la letra. Empezamos por el señor B. ¿Por qué? Porque así voy a poder calcular P. Si tú aplicas la ley de la compuesta al señor B, ¿quién hace el papel de CN? Los 1.000 euros. ¿Quién hace el papel de C0? Los P euros, que son lo que ha tenido que pagar el señor B. ¿Quién es RB? La rentabilidad del señor B, que es un dato, es un 5%. Eso te lo da el ejercicio. ¿Y a cuánto tienes que elevar? Pues a 10 partido por 12, porque si RB es un 5% efectivo anual, tengo que elevar a años. ¿Y cuántos años hay en 10 meses? Pues 10 partido por 12. De aquí despejo P. Una vez que sé P, me voy a el señor A y vuelvo a aplicar la ley de la compuesta. ¿Quién hace el papel de CN para el señor A? En este caso es P, que ya es un dato numérico para mí, lo acabo de calcular. ¿Quién es C0? 950. ¿Quién es RA? La incógnita. ¿Y a qué tengo que elevar? A 2 partido por 12. El exponente tienen que ser años para que RA ya te salga un efectivo anual. Despejo RA y solucionado.